Él es Manu. Ella es Uki. Y esto es... Cabete en Boca. Generación Cacahuate. Voy bajando la música mientras que digo de muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cacahuetes, el podcast. El único podcast que no habla de guarradas, aunque grabe la nocturnidad. Y no consigo copiar el enlace de Twitter para ponérselo a gente. Soy muy mala persona. Fans. Hola, Uki. Y fanas. Buenas noches. ¿Qué dices? ¿De qué? Fanes y fanas. Buenas noches. ¿Qué son? ¿Qué? Flanes y flanas. No, a ver. Os explico qué es lo que ocurre justamente ahora, ¿vale? Uki no se ha preparado absolutamente nada, como de costumbre. Entonces está intentando alargar chistes tontos como este para hacer tiempo. Hasta que pase media hora. Claro, y lo mejor de todo es que esta vez no tenemos Cinema Cascarita, con lo que no le queda más remedio que aguantar el chaparrón. Y la tablet es una mierda. Oye, y no puedo buscar nada. ¡Ah! Vas a tener que aguantar estoicamente. No pasa nada, podemos hablar de sexo. ¡Que no! Y la otra. Lo primero podemos que hablar de culos y de... Del mío no. De culos. Bueno, bienvenidos al que es el segundo capítulo oficial del año, después de las campanadas, que la di yo súper pochito, Yuki... Yo pues también estaba pocho. No sé cómo estaba de cocaína hasta los ojos o algo así, no lo sé. Yo no tomo droga, idiota. No tomas droga, idiota, solo tomas droga inteligente. Solo tomo... Horroroso, yo también estoy con los chistes malos. Pero bueno, como siempre no tenemos nada preparado porque esta semana tocaba capítulo largo, pero como no grabamos la semana pasada, pues... Yo voy a explicar por qué, porque íbamos a grabar todos los lunes un episodio corto y luego... Cada tres lunes uno corto y el cuarto el largo. Claro, pero como nosotros esto de las reglas y las normas y nos la pela, entonces lo hacemos como nos da la gana y cuando nos da la gana, básicamente. No porque ahora voy a pedir poner los métodos de contacto y a pasar lo de siempre, que como siempre nadie nos manda nada. Ah, bueno, eso no pasa nada, bueno. No hace falta, nosotros no lo inventamos. Ay, lo único que me da pena es que aparte de decirle hola a todo el mundo que esté por ahí, este capítulo es de los que no le gustan a Sune. Que sí, que no voy a hablar de videojuegos, pero tampoco... Va a ir la cosa mucho más allá. Yo sé de lo que voy a hablar porque soy un señor que se le ocurra. Sí, yo no voy a hablar de nada. Yo voy a replicar y voy a decir lo que se me ocurra. Que es lo de siempre. Y ya está. Sí. Que bueno, a ver, subo la música. Si no hay nadie en el chat, si hoy estás todo muerto. Ya lo sé. Desde aquí tengo que decir Pablo de Gravina. Yo pensaba que éramos amigos. Y yo pensaba que eso de que yo sea y hermano seamos... No insultes por aquí nadie y deja que de no me ignore la... cuando hablo en el chat de Spreaker, que ya no te voy a escuchar nunca más, que lo sepas. No lo vas a escuchar en directo, pero mañana cuando te vea, te lo voy a decir que lo escuches. Bueno, ya subo un poco la música, pongo los métodos de contacto y empezamos a hablar por lo menos de lo que yo me he medio preparado. Sí, tú habla. Vamos a ver. Subo y método de contacto. ¡Contacto! From yourself. Sometimes some life is the only thing we... ¿Quieres enviarnos un mail? Puedes hacerlo a cacahuetes@gmail.com. ¿Prefieres escribirnos en Twitter? Hazlo a la cuenta oficial del podcast @cacahuetes.ep. O a nuestras cuentas personales @caballero con K y con Y @uquita con K y con Y. ¿Prefieres vernos en el blog? Hazlo en cacahueteselpodcast.blogspot.com.es. También puedes encontrarnos en iTunes, iVoox y archive.org buscándonos como Cacahuetes el Podcast. La cosa es que Uki sigue dándole vueltas a esto y no se centra. Es que la tablet no funciona, ¿qué hago? ¿Pero qué quieres hacer con la tablet? Nada, tú sigue. Bueno, año nuevo, vida nueva, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Sí. Pero hay algo que todos los primeros de año pasa en el mundo de los señores un pelín geeks como yo, que no es nada que tenga que ver con esto de las uvas ni los regalos de Reyes. O sí. Que son las novedades tecnológicas del año. Y tú dirás, ay, vaya mierda, ya empiezan notas a hablar de tonterías que no le hacen gracia a nadie. Sí. Aquí que vas a criticar. ¿Puedo hablar de que me he hecho experta en móviles chinos? Sí, en una tarde. Sí. Eso lo dejamos para la segunda parte. ¡Yuhu! Pero bueno, no sé si conocéis el CES, C-E-S, la Feria CES. No. Es una convención a nivel mundial, la primera en Las Vegas, donde se empiezan a presentar lo que van a ser los nuevos cachivaches. Voy a cambiar la palabra gadget por la palabra cachivache, para este año venidero. Y hay muchas cosas súper bonitas. Entonces, no voy a hablar de todo lo que se ha presentado en el CES de Las Vegas, que ha terminado hace poquito. Pero sí quiero hablar contigo sobre cachivaches. Vale. Hablemos. ¿De qué? De cachivaches. Quiero, más que nada porque ya estoy con el chasqueo de lengua. Soy un señor que chasquea la lengua. Pero yo sé que hay cosas que se arregla cortándotela. ¿La lengua? Sí. Qué juventud esta. Que... Ay, ya me queda en blanco. Venga, cachivache, ¿de que qué? Sí, que hay muchas cositas. ¿Cuál? Que quiero que me des tu punto de vista. La primera, no se presentó en el CES, pero llegó esta semana. ¡Ay, tengo un Pebble! A partir de ahora, cuando Uki me habla... Ya no solo la puedo silenciar en el teléfono, sino que también la silencio en el reloj. Es muy gracioso. No, porque cuando te puedo llamar es como lo del coche fantástico. El año pasado le regalé un... Espera. Eso quiero que te lo guardes porque será una de las cosas de las que hablemos. Vale. Pero bueno. Total, al final no puedo hablar de nada. He encontrado un almacenamiento. Un pequeño resumen con todas las cosas que se han presentado en el CES. Además está muy bien separado por secciones y voy a utilizarlo como índice, ¿vale? Uh-huh. Todo esto teniendo en cuenta, señores, que no hay nada demasiado preparado y que no sé cuánto tiempo vamos a tardar. Pero bueno, allá vamos. Primero, lo primero, lo han denominado... A ver, porque ya mira que tengo dos páginas abiertas nada más, pues ya lo he perdido. A ver, ¿dónde eso está? Eso te pasa por tener que buscar en internet. Yo, como todo sale de mi mente... ¿De tu qué? Anda ya. ¿Os puedo hablar mientras que hoy ya me está, he hecho experta? Ya he encontrado. Al final. Primero, almacenamiento. Yo de esto del almacenamiento me viene muy bien, porque tengo una señora... ¡Ay, me ha salido un gallito! Tengo una señora que se dedica a robarme los discos duros. ¿Quién? No, Rafael Alberti, que ha vuelto de la tumba. Tiene copias de seguridad, de sus copias de seguridad, en mi disco duro, y yo no tengo nada. Eso es mentira porque no me has dejado hacerla. No, pero yo quería nada. Hacer una copia de seguridad de mi copia de seguridad. No tengo nada. Bueno, porque yo tengo un disco duro roto, entonces menos mal que tenía una copia de seguridad en mi otro disco, porque si no ya no tendría esas fotos ni nada. Bueno, vamos a ver. Ni vídeos de mi perrito. Ya se han presentado ya, pero comienzan a llegar las tarjetas de memoria Wi-Fi. O sea, tú puedes... Bueno, pero eso, ¿qué mierda estás hablando? Wireless. Cosas que se han presentado. Quiero tu opinión. Venga, vale. ¿Vale? Imagínate que puedes poner una tarjeta con wifi. ¿Para qué? Para ponerla en tu teléfono, bueno, en una cámara de fotos y enviar las fotos a un terminal wireless, que se llama. No tienes que ponerlo en un lector para llegar al ordenador. Pero a ver, si yo ya hago fotos con mi móvil y me sube a Dropbox y ya está. Pero cámaras de fotos. Eso es un rollo. Eso es una mierda. No me gusta. Siguiente. Vale. Lenovo Bacon. ¿Qué? ¿Pero habla? Un hub, ¿sabes lo que es un hub? Un centro multimedia, no. ¿Vale? Con 6 teras de almacenamiento. Ay, mira, eso me mola. Pero... 6 teras, pues yo puedo guardar todas mis películas. Porque ahora me estoy descargando la Discord. Uy, la Discord. Ahí viene. Primero la palabra ya, descargar. Tú no descargas. Tú estás surtiendo. Surtiendo de material filmográfico, ¿se dice? Sí. Filmográfico. Y estoy... bueno, lo que sea... Toda la filmografía de Brad Pitt y toda la filmografía de Sandra Bullock. Ya luego, mira, buscaré la de Angelina Jolie. También me gusta Denzel Washington. No, me he equivocado de negro. Me he equivocado de negro. ¿Cómo se llama? Pero no ¡ay, que me cierra la página! El Morgan Freeman. En fin, de toda la gente que me gusta. Y Bela Lugosi también. Y Will Smith también me gusta. Ay, pero y bueno. Más gente, para que me guste, ahora mismo no me acuerdo. Yo soy de las personas que piensan que guay el almacenamiento grande, pero si se te jode ya la existencia cuando se te fastidia una tarjeta de memoria, que te pete un disco duro de 2 teras. Bueno, después está Isaac, que yo creo que lo están nombrando mucho últimamente, Meteorito, @Meteorito, que tiene copias de seguridad de las copias de seguridad. Es decir, tiene, pues como yo, eso no es tan mala idea, me parece una buena idea. Tiene, él tiene su filmografía en una copia de seguridad. ¿Su filmografía? Sí, tiene la recopilación, su videoteca. Tiene hecho una copia de la videoteca en un disco duro y hace copia del disco duro en otro disco duro por si acaso. ¿Ves? Pues yo quiero un disco duro de 5 teras, por favor. Regálamelo cuando haya algo por ahí que celebrar, regálamelo. Pues celebramos 7 años en 2 días. Bueno, venga, 10. Vale. Cámaras de fotos comienzan a llegar, la Samsung Galaxy Camera... Comienzan a llegar, voy a decirlo. Cámaras que no son cámaras. Samsung Galaxy Camera 2 sería el equivalente a un Samsung Galaxy, pero sin teléfono. Vale, pues y ahora voy a decir lo que yo opino. Me parece una mierda todos esos inventos. ¿Por qué? Pues porque si quieres un... A ver, vale que en tu móvil móvil tenga una cámara más o menos decente por si... Yo qué sé, imagínate que te encuentras por la calle, habrá pipo, tendrás que hacerte una foto con él, ¿no? Tendrás que tener un móvil medianamente... Con una cámara medianamente decente. Pero de ahí a que ya saquen móviles sin cámara o móviles sin móviles, pero con cámara y cámaras sin móviles... Eso es una mierda, vamos. No, pero tú imagínate, en este caso, la Galaxy Camera 2, por ejemplo, sería como tu teléfono en plan de decir... Puedes hacer una foto guay, chachi, porque tiene un super mega objetivo y después esa foto pues la puedes poner en redes sociales. O sea que todo el mundo sabe que puedes sacar una foto de 25 megapíxeles, pero compartirla después en Instagram... Me parece igual de mierda que el móvil este que traía luego un objetivo de una cámara redonda que lo tienes que llevar así... ¿Sabes cuál era? Sí. Es un objetivo, es cámara sin pantalla. Como una GoPro que presentaron además en el CES. Pues la GoPro también parece una mierda. Todo me parece una mierda. Presentaron en el CES la carcasa para ponerlo en el Z Ultra, que es un tabletófono de estos chachis de casi 7 pulgadas, para poner el objetivo. O sea, ya es para que te vean haciéndole la foto a la Virgen Macarena desde Santander. Muy bien Virgen todo. Virgen Macarena, anda, hombre, por favor, ni que tú fueras a ver la Virgen Macarena. Bueno, comienzan a llegar las primeras cámaras personales de esta GoPro, como he dicho ahora mismo, del estilo, con resolución 4K, que es lo conocido como Ultra HD. Y el soporte es como una aurícula, de hecho, que te coge la oreja, que es para correr. Pues igual. Hombre, a ver, eso está puesto en el maniquí. Ah, por cierto, ¿sabes qué he estado viendo yo hoy en Dealstream? ¿El qué? Cámaras de vídeo para ponerla en el coche. O sea, tú imagínate lo feliz que yo sería con una cámara de vídeo en el coche. Esa la tengo yo allí en la tienda. Es que a mí me la pela que vale, tú la tengas en la tienda. Yo la tengo en mi coche. Vale, no. 35 euros no, vale. Y más barata todavía. Pero... Las hay, yo quiero una. ¿Una cámara para el coche? Hombre, claro. Vale. Cagarme en la cacha de la gente. Luego colgarlo en YouTube, que eso molaría un montón. Lo hablaremos con los Reyes Magos. ¿Qué te parecen las cámaras? Bueno, hay más, como la Handycam FDR AX100. Te preparas, que es otra cámara en Ultra HD, en 4K, en la super chachi resolución que va a llegar ahora. Y la verdad es que, a ver, me parece guay, aunque el objetivo ya es más grande que una marmotorada. ¿Para grabar qué? Para... O sea, yo tengo una cámara de vídeo. ¿Sabes para qué la he usado yo? ¿Para grabar a tus perros? Para grabar a mis perros. ¿Ves? Pero... Ya está. No, sí. No, ¿para qué quiero yo grabar a mis perros con 10.000 millones de resoluciones? Es que me parecen una gilipollez. Pero tú imagínate que hubieran grabado tu primera comunión, esa que me pones que tu tío grabó con 25... No es mi tío, el ex marido de una pseudo tía mía. Vale, pues ese señor hubiera grabado, en vez de con los objetivos estos de estrella y esas cosas que él puso. Sí, ahora muy creativo. Un día voy a colgar yo mi vídeo de mi comunión, que no se puede. No, porque tenía hecha la copia de seguridad mega upload y te recuerdo que lo perdiste. Te recuerdo que está mi vídeo de mi comunión está en mi disco duro y posiblemente haya una copia de seguridad en tu disco duro. Lo veo bien. Ay, madre. Bueno, pues empiezan a llegar las cámaras. ¡Qué manía con él! Empiezan a llegar, leche. Joder. Deja ya de decir empiezan a llegar, cojones, que pareces tonto. Pero si me estoy quejando yo de mí mismo, no te quejes tú de mí mismo. Que queda recíproco. Que se presentan por fin cámaras con resolución 4K. Dios sabe lo que se espera a partir de ahora, porque van a tener que maquillar a la presentadora si se emite en 4K con aerógrafo y espátula y esas cosas. Pero bueno. Hombre, pues tendrán que ponerle una máscara de plastilina o algo, ¿no? Digo yo. No sé. ¿Qué más cositas había visto por aquí? Se ponen de moda las cámaras, como bien he dicho antes, rollo Instagram. Es decir, cámaras como si fueran Polaroids para poder retocar la fotografía antes de imprimirla y se imprimen en la misma cámara. ¿Vale? ¿Tienen cartucho de tinta? Ah, pues no lo sé. A ver, Polaroid. Tengo aquí las cámaras de Polaroid. Lo que pasa es que no encuentro la noticia exactamente. Le vamos a quitar el mercado de revelar foto al MediaMar. Se llaman Socialmatic, ¿vale? Por la red Socialmatic comenzará finalmente el despliegue en otoño. O sea, fíjate, tu falta un año. No, sí, son monas, pero me parecen un poco inútiles, pero bueno. Me gustan, puedes hacer fotos, claro, de tus perros. A ti te gusta todo, lo que tenga un botoncito te gusta, hijo. ¡Ay! Esto es lo que yo quería llegar. Novedades en cachivaches para el hogar. Yo sigo diciendo que un año de esto, un año después, en la boda te voy a regalar una tarta y una rumba de esta. Un mojón para ti. En tu caso, te voy a regalar yo a ti una rumba de esa. Y vale, yo me voy a regalar cosas guay. Vale, pero hay que esperar un poquito más. Presentaciones, pues lo de siempre, alguna novedad chusquerilla. Me encantaría regalarte una rumba y vivir en una casa con dos plantas y tirarla por las escaleras. Seguro que le... No, o le salen... Y decir, yo le sigo, cariño, se ha suicidado. Que no, que tiene sensor. Han presentado, que importa un carajo, lo sé, los nombres, pero me hace ilusión, el Munol Redis H68 Pro, es un robot de estos que se han puesto de moda de barrer, pero no solo barre. También friega. ¡Friega el suelo! Hombre, es que me parece una guarrería barrer. Hay que limpiar con agua. Pero tú imagínate... Que vaya el polvo y la mierda. Es genial. Barrer es mover polvo. Ya está, eso es lo que es barrer. Pero que es guay porque es como cuando pasan en feria estas cosas, las máquinas de limpiar, pero en versión casa. Es fea, un montón de fea, lo reconozco. Te imaginas salpicando ahí. Vale, mejor... Por cierto, ya lo han puesto a precio, $499. Súper baratito. Pero bueno, y Colibrí. He estado más de ilusión. Colibrí. K-O-L-I-B-R-E-E. Colibrí es un cepillo eléctrico inteligente que se sincroniza con tu smartphone, con una aplicación, y te dice cómo de bien, cómo de mal te lavas los dientes y si tienes caries y cosas similares. Ah, muy bien. O sea, se llama Colibrí. Pues ya tú te vas a tener que conformar con el que te regaló a Palo Reyes. Sale en y si quiere que te digan si tienes los dientes bien o no, pues va a dar dentista como toda la vida y ya está. Bueno, fuera de esto, se sabe que se van a intentar, LG quiere conectar toda tu casa contigo, ¿vale? Para que puedas chatear con los electrodomésticos. Es decir, tú le puedes poner a la lavadora, hola, bueno, no, en serio, ¿vale? Tú imagínate que hablas con el WhatsApp, pero en vez de con tu madre, ¿vale? Ni con mi madre no, porque se la ha partido el móvil. Sí, se la ha partido. No, para los que sepan en idiomas, tu madre ha convertido el Xperia U en un scuba, ¿vale? Ha decidido hacer buceo, y no te digo cómo. Pero bueno, lo peor de todo, no sabes en el líquido que ha caído. No, vamos a verlo. Déjalo. No lo sabes. Ay, madre, que el teléfono no era marrón cuando lo cogí. Bueno, que no, idiota. Que ha caído... En productos de limpieza tales así como lejía, amoníaco y todo. O sea, normal que no se haya fundido y haya hecho el móvil. Hemos cargado prácticamente todo el capítulo y solo hemos hablado de tu madre. ¿Cómo que? Bueno, más que hemos hablado de la mierda esa que tú estás hablando. Cojo carrerilla, aunque ya no sé ni muy bien dónde estaba. Estás hablando de que vamos a hablar con los electrodomésticos, que viene con la lavadora y voy a hablar con el. Sí, con le la lavadora. Puedes hablar como con WhatsApp, darle los buenos días a la lavadora y decirle, oye, por favor, a las 12:20 ponme la ropa, ¿vale? Y a las 2 de la tarde ponla a secar. Igual que puedes poner... Hombre, la freidora lo veo un poco ilógico, pero escribirle también al frigorífico para que mande un mensaje y te traiga la comida a casa, también es muy bonito. Y sí, todo eso lo quiero hacer LG. O sea que vete preparando y como le caigas malamente, yo qué sé, al váter, vete preparando para que se vaya metiendo contigo por las redes sociales. Vale. Juegos, pues lo de siempre. Creo que lo más famoso este año en el CES ha sido el tema de los... se me ha olvidado el nombre. Los ordenadores que han presentado Steam, que son las Steam Machine, que creo que habían presentado como, yo qué sé, 9 o 15, no sé. Las Steam Machine serían PCs, por llamarlo así, convertidos en consolas y preparados para funcionar con el sistema de descarga online de juegos Steam. Sí. Pues se han presentado de todos los tipos, que si con forma de portátiles, que si para conectar la tele, Cyberpower PC, cosas super churis, y alguna consola enanita, creo que de Huawei, pero que vuelvo a lo mismo, que no las nombro porque después a uno no le gustan estas partes, y tú no estás hablando, y por supuesto, digamos que la reconversión, o la versión 2.0 de Oculus Rift, que es ese monitor, entre comillas, más gafas de realidad... de realidad... Aumentada. No, de virtual. Realidad virtual. Pues han sacado la versión 2.0 de Oculus Rift, con ya con sensores y demás, y esto chachipistachi. Aquí es donde quería llegar, que antes te he parado. ¿Qué ha salido, pero así como a bote pronto y a borbotones? Pues las famosas pulseras de medición, estas que te controlan, y los smartwatch o relojes inteligentes. Bueno, smartwatch Echo de Magna, Footlogger por si sales a correr, Willow Frog también, Sensoria, Garmin ha presentado otro, LG ha presentado Life and Touch y Heart Rate Monitor, Polar V8000... Pebble Steel. En serio, ¿a quién coño le importa los nombres que estás dando? A nadie, pero quiero decir, se ha puesto un montón de moda. ¿Por qué coño los da? ¿Por qué queda guay? Que nadie le pues qué van a decir, ¿va el entero yo qué coño está hablando el tío este? Bueno, eso, tú estabas hablando de que el año pasado di la barrila con... Con la Fuel Band. De Nike, qué guay si de fuera... Qué si guay fuera. Si fuera lo que yo le dije, no te la... No, Manuel, esa un reloj de hombre, que mola más. Que no quiere un reloj de hombre. Que tiene un GPS y te dice por dónde va a correr, que hagas esto, que hagas lo otro... No, una Fuel Band. Para animarme. ¿Dónde está la Fuel Band? En la caja. ¿Dónde está? En la caja no, ¿cuándo me la he quitado? Cuando ha llegado el Pebble. Claro. ¿Y por qué coño quieres un Pebble si es una mierda de teléfono? Porque me hablas. Móvil raro. Y siempre me estás diciendo, ¿qué te habla? Y es más, he puesto un Face Watch, un sí, reloj pero con tu cara. ¿Pero qué más da que yo te hable? Pues porque así leo cuando me estás diciendo, Manuel, compra el pan. Aparece en el reloj. Cuando me llama, aparece en el reloj. Uki, y me vibra. Y puedo darle al botón colgar sin tocar el... Un teléfono. Mola un montón, ¿eh? Hombre, a mí me gusta. Puedes controlar la radio, puedes hacer fotografía, un montón de cosas chulas. Sí. Además... Y puede ponerle un fondo de Mario, puede ponerle un fondo de una consola de no sé qué. No. Muchas tonterías. Tengo tu cara en un reloj. Sí, sí. Sí, y siempre pone... No la he visto. Es hora de que te riña. Siempre abajo lo he escrito yo. Me da un montón de miedo cuando miro la hora. Qué mentira. Bueno, ya puedo hablar yo. No, ¿por qué crees? Me encanta te queda. Al final no me puedes criticar. Hoy lo que no quiero hay tu criticar. Sección. Me da igual. ¿Por qué crees que se han puesto tan de moda este tipo de cosas? Pues porque la gente es tonta. Ya está, básicamente, ya está. Pero. Ya está. ¿Por qué quieres una pulsera que te diga cosas? Pues para nada. Porque te lo dice tu mujer o te lo dice tu madre y no haces ni puto caso porque va a hacerle caso a una puta pulsera de mierda que nada más que te dice: has corrido 15 no sé cuánto. ¿De qué? Ha dormido 5 horas y 30 segundos sin moverte. Vas a tener que alimentarte de pan y nocilla. Una gilipolle gorda, muy gorda. Ya está. Con todo lado. Paso de hablar de portátiles, de smartphone no quiero hablar porque se nos viene el harto un montón. Aunque, mira, ZTE iconifable, ZTE teléfono modular. Creo que voy a comprar un ZTE. O un ZTE o otro que no me acuerdo el nombre. Lenovo. Bueno, paso un poquito del tema de las tablas y demás, y las dos cosas que quedan así más agroso que me gusta tratar. Una es todo lo que se ha presentado de Android y coches, o sea, a partir de ahora para que quieres una cámara si vas a poder grabar. Los coches me gustan más que los móviles. Vale, pues se han presentado un montón de novedades para colgar, que va a hibridar, que va a mezclar, que va a juntar lo que son Audi los vehículos. Un Audi con una pantalla con un Android, ya está, básicamente. ¿Eso es lo que has visto? Hombre, claro. Ahí tienes. ¿Tendremos GPS o algo? Aparte, hay muchas otras cosas. Bueno, pero que conduzca un Android un coche, ¿no? ¿Por qué no? Pues porque no se puede. Bueno, no lo podrás tú. BMW presenta sus mejores en conducción autónoma y su propia aplicación para el Samsung Galaxy Gear, que es el... ¿Y eso qué significa? El smartwatch de Samsung. Pues está igual. Mira esto, ¿qué? Garmin vigilará y grabará tus paseos en coche con la dashcam. Ve, pues es lo que yo quiero. Una cámara para ponerla en el coche y grabar cuando yo quiera. $220. Que grabe cuando yo diga, ¡graba! Pero no, que no, no le tenga que dar con el dedo, porque entonces es un rollo. No le va a tener que dar con el dedo, pero supongo. O cuando vea algo raro, que grabe. No sé, automáticamente. Vale. Los techos solares para coches que han presentado. Eso sí mola. Pero no le va a tener que echar gasolina. Hombre, va a tener que echarle gasolina, pues pero... Entonces como... no mola. Pues bueno. Otro invento rollo. Otra cosa. Bueno, pues se ha hecho mucho eco de eso, de que puede mejorar mucho la seguridad en conducción. No me lo creo. Presenta, o sea, la propia pantalla, de lo que es el cristal del coche, vas a tener todo lo que es los instrumentos y no vas a tener que agachar la cabeza en ningún momento. ¿No me te parece gusta? Que no, eso nada más que va a ser liarte y ya está. No, y provocar no. Accidentes. O te liará, o no, yo creo que se supone que no. Pero bueno. ¿Puedo decir ya una cosa? Lo último, falta un minuto, y además en 5 minutos hemos terminado. Que es lo de verdad, chachi, para mí. Ay, qué dicho. Pues pero si no me vas a dejar hablar hoy, ¿será claro, verdad? Por los días que tú no me has dejado. Vale. Ve, que son todos, si te ríes porque sabes que es verdad. ¿Qué? Venga, habla, que necesito un minuto por lo menos. Televisores. Se presenta la Ultra HD con el 4K y ya ha salido un televisor de 8K. Ultra, mega, super HD. Yo me alegro. HD. Y que a partir de ahora los televisores más pequeños con 4K son a partir de 65 pulgadas. Vale, ¿puedo hablar ya? Y curvos. ¿Puedo hablar ya, por favor? Y curvos y 65 vale. pulgadas. Y proyectores láser. Voy a hablar láser. Rápidamente lo que voy a decir. Uno, no. Pues como ha habido una ola de frío en Estados Unidos, había un montón de mongolos que han visto cómo había gente que tiraba el agua hirviendo hacia el aire y se congelaba en el acto. Pero es mentira. Con lo cual, hay un montón de gente con quemaduras de no sé cuál grado, pero muy chunga, con muchas bojas y muy mal, ¿no? Bojas, así, bojas, con ampollas. Un abrazo a Chema y otro a Ángel que nos están escuchando. Un abrazo, amigos. Matarlo porque no me ha dejado hablar. Y también quiero decir que ayer fue la noche de los Globos de Oro. Estaba nominada. Estaba hormonada. Nominada mi magnífica Sandra Bullock. Desde aquí te doy todo mi amor, Sandra Bullock. Y resulta ser que el gilipollas que ha hecho la gala de los Globos de Oro ha decidido que Sandra Bullock no se iba a llevar el premio. Pues me parece muy mal. ¿Qué tendrá que ver el que organiza la gala con el que da los premios? Me da igual. Pues lo conocerá seguramente. Que serán primos o algo. Que vale que muy bien que se ha llevado el Globo de Oro Breaking Bad, que no la hemos terminado de ver, pero la veremos también, ¿no? Y seguramente se lo merezca. Pero a mí me parece que Cate Blanchett, que esa tía, ¿qué película ha hecho? Vamos a ver. ¿Esa tía quién es? ¿Quién es? ¿La de Constantine? No. ¿La de Señor de los Anillos? ¿Quién es esa tía? ¿La Blancurria esa? ¿Esa Cate Blanchett? Que no, es que no sé quién es. Claro, Cate Blanchett, no tengo cara. Cate Blanchett, y a partir de que lee Cate Blanchett, ya tienes Cate Blanca. Esa tía, guarra, que le ha quitado el Grammy, ¿no? ¿El Grammy? Globo de Oro de mierda. Sí, ¿ves? Es la blanca hecha de Constantine y la blanca del Señor de los Anillos. Pues muy mal, haberle dado el premio a Sandra Bullock, porque la película de Sandra Bullock mola más que la tuya, que no la he visto, pero seguro que es una mierda, vamos. Ya está, eso es lo que quería decir. Y no me has dejado decirlo. Pero si lo he dicho, me iba a morir. Y por cierto, también ha hecho una película Cate Blanchett con Sandra Bullock. No, El curioso caso de Benjamin Button. Ah, es verdad, con Brad Pitt, de la gran China. Guarra. No te quiero, tú, como te llames. Bueno, y otra cosa que quiere decir, que también está todo el mundo haciendo el polla en las redes sociales, es con el vestido que llevaba Jennifer Lawrence, que tampoco sé quién es esa tía, pero lleva un vestido muy feo. Lleva un vestido blanco con una cremallera por encima del culo, y una cremallera no, una correa por encima del culo y otra correa por debajo del culo. Y todo el mundo se ha cachondeado de ella, y ahora han puesto fotos de gatos con un trozo de tela blanco con dos cinturones. Un perro súper gracioso, ¿ves? Ah, y vale. Súper cutre. Todo el perrito disfrazado. Ah. Pues sí, que era muy cutre el vestido. La sirenita. Pero esa tía, Jennifer Lawrence, ¿quién es? Vamos a ver que yo le vea la cara. No, que sé, la actriz lució un traje. Pues no sé esa quién tía es. No la conoce ni su madre. No sabemos quién es. Bueno, y también felicitar al director Alfonso Cuarón. Por el premio al mejor director. Por lo menos se han dignado a darle un premio a la pobre criatura. Está la de los Juegos del Hambre. Yo qué sé quién es, pero es una... Esa tía, ¿a quién le importa quién es? A nadie. Muy mal. X-Men Primera Generación, los Juegos del Hambre, ¿ves? Bueno, pues el Juego del Hambre es una mierda de película también. En llamas. Y esa tía, espero que no se haya llevado ningún premio, porque entonces me había mosqueado un montón. Que es mentira, que no van en llamas, no van ni en camello. Bueno, y DiCaprio también se ha llevado un premio, de hecho, de mierda. Vale. Y La gran estafa americana, no sé ni qué película es. Algún día la veré, quizás. Pero Gravity, desde luego, la he visto y a mí me encantó. Sí, me parece muy bien. Y me puse súper nerviosa y te apreté un montón el brazo porque daba un montón de yuyu. Era muy dramática. Y esta es la recomendación número 523 de Gravity. Y Sandra Bullock tenía que haberse llevado el premio. Y hoy hemos visto una peli que se llama Tan Cerca, Tan Fuerte o Tan Fuerte, Tan Cerca, de Sandra Bullock también, y Tom Hanks. Y me ha encantado, aunque Sandra Bullock sale como medio minuto en la película, pero era súper bonita, de llorar. Ay, todo lo que tenía que decir, lo he dicho en 2 minutos. ¿Sabes ya lo que siento cada vez que tú hablas? Me da igual. Ah, pues no te quejes. Otro día vamos a poner una alarma, cada uno tiene un minuto y ya está. Sí, hombre, claro, como que te vas tú a ti. Mal, TJ, Manolo, llegas tarde, ya nos vamos. Pero vamos, que no te has perdido nada. Te has perdido al Manuel hablando. Sí, y Uki que se ha vuelto experta en teléfono chino en una tarde, lo dejamos para otro día. Y yo que quiero que Cate Blanchett se retire. Ya. Y que le deje el premio, un globo de oro de mierda, a Sandra Bullock, hombre, ya. Un globo de oro de mierda. Porque digo Grammy. Porque dice Grammy, no lo entiendo. No sé, tampoco. Y los mongoles de Estados Unidos, que tienen la espalda llena de ampolla por tirar agua hirviendo, no se puede ser más gilipollas, vamos. Por favor. Llevo todo el rato buscando el enlace, pobre. Manolo... Bueno, no te preocupes. Dentro de un rato lo tendrás para descargarte. Tampoco te has perdido nada, ya te lo digo. Bueno, día a día, auxiliadora. Al principio sí te has perdido. Sandra Bula en pareón. Abajo, Amaral. Tres segundos. Insulta, Manolo. Manolo, ¡insulta! Porque eres Manolo, si no, mandaba a alguien que te matara. Te voy a robar las papas fritas. Un abrazo. Y las galletas de Dumacae también, te las voy a robar todas. Hasta pronto. ¡Muerte! Presta ya atención. Y ponte a los cascos, que al otro lado te espera Manoyuki con las manitas cogidas, con ganas de y con ganas de disfrutar, de disfrutar. Cacahuete es el podcast, con ganas de disfrutar. Y ya nos gusta, pues jodéis. ¡Di algo! Me cago en Cate Blanchett. Blanchett, o como coño te diga, me ¡Blanchete! Digo. Sandra Bulo, venga a mi boda, te invito. ¿Amaral no? Amaral también, venid las dos. Os voy a poner en la misma mesa. ¡Blanchete!